Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y ya nos dijo buenos días Jorge López Abe, bienvenido. Hola, buen día María Ángeles, buen día audiencia. Y bueno, como siempre, como todos los miércoles, dispuestos a compartir con la imprescindible lo que está ocurriendo por Europa, que como siempre, y siempre lo decimos, somos muy repetitivos, es mucha información, es uno de los puntos neurálgicos del planeta y bueno, como tal, hay que estar pendiente, ¿no? Exactamente. Bueno, arrancamos entonces, Jorge. Sí, arrancamos con lo evidente, ¿no? Lo que se lleva a todas las tapas, como decíamos antes cuando existían los diarios de papel masivos, con lo de Suiza. En Suiza se está desarrollando las conversaciones de paz para Ucrania. En Suiza y en Abu Dhabi, ¿no? Es decir, también hemos sabido que se está desarrollando en dos escenarios, ¿no? En el caso de Suiza se ha llevado los famosos 28 puntos que todo indica que Estados Unidos y Rusia estuvieron conformando. En esto siempre decimos que Ucrania realmente, y es algo que es difícil explicar, pero que es la realidad, tiene poco que decir, porque la realidad es que el conflicto se ha desarrollado entre la OTAN, Occidente y Rusia, ¿no? Utilizando, en el caso de los países occidentales, a Ucrania como un mero títeres que lamentablemente ponía a los muertos, ¿no? Por eso, bueno, la condición de Zelensky y de su gobierno es en un tono muy bajo, muy menor, ¿no? Y la guerra se acaba primero porque hubo una visita también hace unos días del secretario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un tal Driscoll de apellido, que comentó en Kiev que la derrota era inminente de Ucrania, se lo dijo en directo, y que por tanto había que llegar a un acuerdo ya antes de que fuera tarde, que cada día que se perdía, se viene dando información en los últimos 15 o 20 días con mucha asiduidad de que Rusia está tomando poblaciones, pueblos y lugares que pertenecen al Donbass, a la famosa zona oriental que quiso ser independiente y que Ucrania no le dejó. Y bueno, el desarrollo del conflicto está prácticamente terminado. También hay que decirlo porque, bueno, la guerra en este momento es prácticamente insostenible desde el punto de vista económico, ¿no? Para los países occidentales, después de la compra, y es que es un tema interesante y curioso, después de la compra masiva de armamento de los países europeos a Estados Unidos, como suele decir, ya hizo clic caja, y a partir de ahora, entre que parte de ese armamento se lo quiere quedar la Unión Europea y parte de la OTAN ya estaba amortizada en Ucrania, la realidad es que toca recular y toca ver que la Unión Europea, que es el único baluarte que tenía Zelensky, despejada la OTAN y Donald Trump, la Unión Europea, como digo, tiene un déficit económico financiero impresionante. Deudas públicas, que ahora ya hablaremos en algunos países cómo está repercutiendo, y todo eso es insalvable, ¿no? Es decir, no se puede financiar ya más la guerra, el conflicto, ¿no? Y eso va a ayudar a que en las próximas horas, diría yo, se llegue a un acuerdo. Lo que se está, me parece, es intentando, porque Ucrania y los países de la OTAN están intentando que tener una salida digna, digamos, publicitariamente digna, que no se reconozca que la derrota, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento, en el momento que tiene que ver casi más con las agencias de publicidad que con la propia negociación, ¿no? Es decir, cómo vendemos que no hemos perdido, ¿no? Algo parecido. Y bueno, eso es también es un tema que no es menor, porque las opiniones públicas, después de lo invertido, es un poco soez hablar así después de tantas vidas humanas que se han perdido, ¿no? Pero después de tanta plata invertida, explicarle a las opiniones públicas occidentales de que fue para nada, que el Donbass va a conseguir la independencia y que Rusia, como no puede hacer de otra manera, dada la situación del conflicto, iba a ganar, es un trago, porque, y bueno, ¿dónde está toda esa plata, no? En fin, esa es la realidad al momento, en este momento, como digo, y bueno, el peso de Ucrania es el que es, el gobierno está amortizado, el gobierno de Zelensky, con gravísimos problemas internos de corrupción, han echado a ministros, hay, como hemos dicho más de una vez, armamento que ha sido enviado a Ucrania y que está por toda Europa en el mercado negro, en fin, es decir, no es el mejor momento. Yo creo, como cualquiera que se acerque un poco a la información, que en las próximas horas la guerra, como digo, o el conflicto va a terminar, ¿verdad? Claro. Bueno, pasamos a Bélgica, huelga general. Sí, hoy es un gran día en Bélgica y en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en Bélgica, digamos, ha concretado 3 días de lucha, aparte se llama así, 3 días de lucha social, lunes, martes y miércoles. Acababa el día de hoy, miércoles, con una gran huelga general que, bueno, hace una hora así más o menos he consultado, digamos, la prensa holandesa, porque la belga también está en huelga, y la prensa holandesa, y bueno, evidentemente habla clarísimamente de un gran triunfo de la clase trabajadora belga, paralizando el país. Es que se dice rápido, pero bueno, es decir, no debe ser fácil, ¿no? Y no es fácil. Y es Bélgica. Está el país absolutamente paralizado, hay una protesta, aparte, voy a intentar traducir a la audiencia, ¿no? En el gobierno belga conviven, digamos, sectores socialdemócratas, como puede ser un sector muy importante del Frente Amplio, con colorados y blancos, para entendernos. No todos, hay un cogobierno general, y la huelga de millones de trabajadores, y con un éxito tremendo, es en contra de ellos. Entonces, para que vean el potencial y la dimensión que tiene esa huelga, ¿no? Está hecha en contra de todo un sistema, ¿no? De todo un sistema político. Y bueno, las reivindicaciones no son pocas, es decir, el gobierno dice el gobierno que eso va a andar igual, por lo tanto no sé cuál va a ser el siguiente paso de la huelga general, pero los ánimos están, como se suele decir, muy, muy caldeados, ¿no? Sí. El gobierno prevé, para pagar lo que hablábamos antes, ¿no?, los armamentos y todas esas cosas, una reforma laboral imponente que retrotrae los derechos de los trabajadores belgas en muchos años. Van a tocar el tema de pensiones y jubilaciones, tanto en la edad de jubilar las personas como en el importe que van a cobrar. Es decir, que hay razones muy, muy de peso para protestar. La extrema derecha, y es también muy interesante, quiso adherirse a esa huelga, y utilizó como excusa que a estos puntos que estamos hablando quería incorporar el no a la emigración, ¿no? Es decir, que no vinieran más emigrantes, y la clase obrera rechazó ese punto. Es muy importante, es decir, aquí se habla de una sola lucha, una sola clase, independientemente de que se nazca en Nigeria, en Honduras o en Bélgica, ¿no? Y eso también es un importante, porque es una gran trompada a la extrema derecha, que también ve el éxito que se venía, ese tsunami que se venía, quiso sumarse, y con su tema clásico, que es el no a la emigración, y fue rechazado. Por tanto, muy importante, muy interesante, abre los ojos a Bien. Muchos países de la Unión Europea, y que tiene una continuidad en Italia. Es decir, dentro de unos días, el viernes, hay otra huelga general en Italia, convocada por el Sigil, un sindicato que hasta hace un par de años era muy minoritario, y que hoy por hoy, según los datos que empiezan a aparecer a nivel de demoscópico y de encuesta y de los centros de trabajo, también va a ser una huelga muy importante en Italia, más o menos con el mismo argumentario, ¿eh? Es decir, que en el fondo lo que se está es reclamando que el inmenso gasto que se va a producir en los ministerios de defensa, en el armamento, no se saque de los gastos sociales, de los gastos públicos. Y esa es la gran batalla que, bueno, que por otra parte habíamos anunciado ya hace mucho tiempo acá en la 36, ¿no? Jorge, vamos a ir con la locomotora de Europa, como decís vos, a ir a toda máquina, así nos da el tiempo para todo. Vale, Alemania. Vale. Alemania, y pero además con clima bélico, igual que Polonia, los dos juntos. Exactamente. Vos sabés, me gustaría trasladar esas imágenes a la audiencia. Están en una paranoia absoluta de belicista, que el otro día, como una prueba, digamos, de fogueo, se metieron cientos de soldados de ejército en las bocas de los metros, de los subtes, asustando a la gente, pero como si fuera una operación del ejército para ante una invasión que se estaba produciendo por los túneles de los subtes, ¿no? Del metro, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque ver así a cientos de soldados, es decir, en plan buscando rusos, como suele decir, debió ser una cosa impresionante, pero que denota el clima, ¿no? Es un clima absolutamente belicista. Alemania, de todas maneras, se ha sacado de encima eso que había de la Segunda Guerra Mundial, de su derrota, que es que el ejército alemán nunca más podría haber tener la fuerza que tuvo. Hoy por hoy está a punto de ser también en esto la primera locomotora, la locomotora del ejército europeo, ¿no? Y eso es bastante grave por la historia que conlleva, pero aparte es grave porque hay varios países, entre ellos Alemania, que va a poner el servicio militar entre los jóvenes mayores de 17 años. Eso significa que en una primera fase puede ser algo voluntario, pagando $2,000 al mes, hay mucha gente joven que está en nada y se va a apuntar, pero eso siempre es la puerta que se abre para un segundo paso, que es que sea obligatorio. Y bueno, eso se había quitado en Europa, en la mayoría de los países, hace ya algunos años, y la vuelta del servicio militar obligatorio para los jóvenes es un paso muy importante, y lamentablemente muy importante, que se están a punto de dar, ¿no? Eso en un país, como termino con Alemania, con una parálisis económica importante, es decir, oficialmente el Bundesbank, la banca alemana, ha decretado hace unos días que el tercer trimestre de este año ha sido de una parálisis absoluta, es decir, que no ha habido crecimiento económico, y eso, bueno, a veces se dice dos noticias juntas, se entienden mejor. El clima belicista y el parón económico, en este caso, se entienden mejor. Bueno, pasamos a otras realidades. Jorge, no sé si hay algo más de Polonia. Sí, Polonia es exactamente lo mismo. Es decir, se ha convertido, ellos quieren ser, lo hemos dicho alguna vez, el baluarte de Estados Unidos en toda Europa. Son los primeros que levantaron la mano para tener el 5% del Producto Interior Bruto gastado en defensa. Y bueno, quieren ser, lo dicen así textualmente, el escudo de la OTAN. Han inventado algo así que se llama una operación Horizonte, que significa que están trasladando a miles, en teoría parece que son 10.000, pero algunas agencias hablan de algunos más, de 10.000 soldados a la frontera con Rusia y Bielorrusia. Y bueno, están echándole culpa al tema de un sabotaje ferroviario, que al parecer en Rusia a través de un dron hizo de tal. Lamentablemente hay tres detenidos, y digo lamentablemente porque los tres son ucranianos, es decir, encima es que no son rusos, por lo cual confunde todo de una manera tremenda. Así que bueno, quería empezar con esa imagen del ejército alemán entrando por las bocas de los subtes, y creando un clima absolutamente de terror en la población, para que se preparen, ¿no? Es decir, es un combate que han explicado que necesitaba estas prácticas por aquello de actuar con poca luz, en sitios estrechos, en sitios, bueno, lo que significan las bocas de los subtes. Bueno, pasamos a Reino Unido. Sí, está ocurriendo algo que hay que reseñar en los medios de comunicación, y es que se cumplen 20 días de huelga de hambre de 6 jóvenes en el Reino Unido. Esto no está tampoco en la tapa de ningún diario, y es importante decirlo. Es decir, hay 6 jóvenes que en un momento determinado, en una movilización a favor de la causa del pueblo palestino y en contra del genocidio sionista, cercaron una fábrica de armamento en Inglaterra, que se dedicaba fundamentalmente, su principal cliente era Israel. Se subieron, tiraron pinturas, se subieron a la azotea y ondearon las banderas. Bueno, fueron detenidos hace casi ya un año, sin juicio, con dificultad mucha para que los abogados puedan ingresar. Y bueno, el día 2 de noviembre, o sea que ya hace 24 días, ¿cierto? Los 6 jóvenes se han declarado en huelga de hambre. Tenemos que decir la realidad, porque a veces parece que al hablar de determinados países eso como que no corresponde, pero se trata de presos políticos, donde hay 6 jóvenes que puedan, que están en un momento muy, muy delicado de salud. Y bueno, evidentemente la causa palestina los ha llevado a tomar una decisión muy compleja, ¿no? Hay bastante ocultamiento por parte de los medios de comunicación masivos, no se quiere saber nada de ellos y por eso lo sacamos hoy aquí en la 36. Muy bien. Y por otro lado, también el dato muy importante, de un dato económico, que no sorprende por el tema de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Pero me ha llamado la atención, anteayer en un diario económico inglés, hablaba que el 9% de la población del Reino Unido controla el 90% de la riqueza, ¿no? Es decir, estamos en cifras macroeconómicas que siempre son muy distraídas y no concretan en la realidad cotidiana a veces, pero son datos de países, digamos, con economías dependientes, con economías del mal llamado tercer mundo, ¿no? Que haya tantísimos ricos, tantísimos pobres con tan pocos ricos, ¿no? Es un traslado de riqueza que se está produciendo y que tiene que ver con la privatización del Estado. Es decir, los gobiernos, da igual conservador que laborista, su principal labor es barrer al Estado del panorama económico y esa plata meterla en clínicas privadas, en educación privada, donde están los accionistas esperando tener comisiones y decisiones, ¿no? Bien, nos queda, los dos últimos son Francia e Italia, que yo no sé si estamos leyendo bien, unidos por la emigración, no la inmigración. Inmigración, sí, por la inmigración. Italia ha llegado a un acuerdo, es que hay veces que uno tiene que sonreír por no llorar. Meloni con el presidente de Albania, que quiere plata, y ha dicho que vuelve a abrir los centros de detención para migrantes que Italia traslade a Albania. Albania está fuera de la Unión Europea y por tanto los puede trasladar. Los puede, pero le falta un toquecito de una ley que tiene la Unión Europea que se lo impide, pero que la propia Meloni, entre risas, ha considerado que en las próximas semanas ese artículo se va a trastocar para que los países de la Unión Europea puedan enviar, en este caso a Albania, a terceros países, a inmigrantes que no quieran, que no quieran el país. Y hay un cálculo aproximado, ¿no? Bueno, se habla de que en los primeros 2 meses puede haber 36.000. En realidad son como campos de concentración, María Ángeles, es decir, gente sí. que intentó entrar en Italia y se fue. Y se fue, ¿no? La llevaron a Albania y allí va a estar. Albania cobra por cada uno de ellos. Dinamarca lo hace también con algún país africano. Y en Dinamarca gobierna, comillas, el centro izquierda. ¿Y de dónde provienen la mayoría de estos inmigrantes, Jorge? Pues Oriente Medio, fundamentalmente, y África. Quiero que sepáis que en el norte de África, lo que es Túnez, Argelia y la calamitosa Libia por el conflicto que están viviendo, en esas fronteras, en esas playas, hay miles de personas que son subsaharianas, es decir, por debajo del Sahara, de la África Negra, que se llama, esperando su oportunidad o esperando que las mafias lo trasladen a los sitios más cercanos. Los sitios más cercanos, obviamente, es Malta, que es pertenece a la Unión Europea, España e Italia, ¿no? Es decir, esa es el continente. A Italia también es verdad que le vienen también emigrantes del lado de Turquía, pero la gran masa es fundamentalmente sahariana y subsahariana, es decir, gente que de repente lleva 1 o 2 años, se dice rápido, 1 o 2 años caminando desde Nigeria, por ejemplo, hasta llegar a las costas de Túnez, para, con la plata que les pueda quedar o que puedan hacer, dársela a un traficante de personas para que los traslade en un barco a alguna isla italiana, ¿no? Esa es un poco la realidad. ¿Y en Francia? En Francia, fíjate el apellido que tiene, un tal Fabián Mandón de apellido. Bueno, es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, o sea, un auténtico capo del ejército francés, que sin preocuparse mucho, ha hecho unas declaraciones que han conmocionado al país. Dice que el país, esto lo voy a leer, ¿eh? Dice, el país debe prepararse para perder a sus hijos por la patria. Es decir, da por descontado de que Francia va a entrar en guerra en algún momento, obviamente siempre hablamos de Rusia, y que las familias se tienen que preparar para perder hijos, ¿no? Es decir, lo dijo en un programa de televisión, despertando la indignación de la mayoría. Hay un diputado comunista que le ha recordado con buen criterio, dice, bueno, sí, a este señor, los 51.000 monumentos a los caídos que hay en Francia por los millones de muertos de hijos de franceses que murieron, no le basta, quiere más. ¿No? Y bueno, esa es un poco el estado anímico de la forma que coincide, como decíamos, con lo de Polonia, con lo de Alemania, etcétera, etcétera. Hace un par de días, en una ciudad holandesa, se recibían WhatsApp diciendo a la gente, recordando a la gente, lo del kit de supervivencia, ese kit para sobrevivir 72 horas, sí, sí. Por si atacan los rusos, ¿no? Entonces, es decir, en el WhatsApp recibís del ministerio que no se olviden del kit de supervivencia por si hay un conflicto. Pues así están las cosas. Y son discursos que discursos que hacen acordar a estos que a veces hasta se estudian a nivel académico en el clima, digamos, prebélico, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otros conflictos también. Claro, y aparte si pones a esa hacer exaltación del patriotismo, ¿no? El patriotismo, la bandera, la industria armamentística que nos ha salvado ya de alguna situación en los años anteriores y que está otra vez predispuesta a que así ocurra, por todas las derivadas que tiene sobre la construcción de armas, y sobre todo la salida hacia adelante de la austeridad, es decir, recorto, pero recorto beneficios o servicios públicos, pero la culpa la tiene una persona, que en este caso Putin, y que hay que combatir, entonces Bien. Vamos a ir a la guerra. Me recordaba, a los que nos gusta la historia y la política, un poco el discurso y los escritos de Lenin antes de la Primera Guerra Mundial, cuando decía que los enemigos no eran en este caso los alemanes, sino el propio zar y el propio gobierno ruso, ¿no? En ese caso, en ese momento, los millones de trabajadores y campesinos no hicieron caso de las recomendaciones de Lenin y fueron una guerra incruenta, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Es decir, buscar un enemigo y luego dilapidar a seres humanos. Muy bien. Bueno, dejamos por acá, Jorge, y nos encontramos la semana que viene. Sí, queda pendiente algo que me había dicho María Ángeles del tema de Suiza, de un oyente que mandó. Podemos ver la semana que viene, que está fuerte ese. Sí, es fuerte, fuerte. Aparte, lo sintetizo con la necesidad de comprar el silencio, ¿no? Sí, hay veces muy bien. Ese es el título que queda ya. Los urbanitos necesitamos eso, comprar silencio. Muy bien. Un abrazo grande, como siempre, Jorge. Hasta la semana que viene. Saludos a los dos y ahí con ustedes dos a la audiencia. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.